conversando con nuestros cuerpos. La obesidad y el sobrepeso se desarrollan con el paso del tiempo, donde la constitución genética, el comer en exceso, el consumo de alimentos ricos en grasas y la falta de actividad física son los principales actores. Una causa fundamental de la obesidad y el sobrepeso es un desequilibrio entre el ingreso y el gasto de calorías. Sin embargo, es atribuible a varios factores como la modificación de la dieta, con una tendencia al aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos ricos en grasas y azúcares, pero con escasas vitaminas, minerales y otros micronutrientes, además de la tendencia a la disminución de la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchos trabajos, a los cambios en los medios de transporte y a la creciente urbanización. El incremento en el índice de masa corporal es uno de los principales riesgos de padecer enfermedades crónicas que ponen en riesgo su salud y su vida. La obesidad y el sobrepeso aumentan el riesgo de padecer diabetes, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, artritis y ciertos cánceres, además de enfermedades cardiovasculares, las cuales constituyen la principal causa de muerte en todo el mundo, con 17 millones de muertes anuales. Decir de la Organización Mundial de la Salud, la diabetes aumentará en 10 años en más del 50%, así como enfermedades del aparato locomotor, en particular la artrosis y algunos cánceres como los de endometrio, mama y colon. Por otro lado, la obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad de muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAT con el apoyo del Banco Mundial.